Buenas tardes, ya estamos aquí en este Periscopeo Astillado. Buenas tardes a todos quienes nos hacen el favor de escucharnos y de ver estas transmisiones instantáneas que hacemos por Periscope y que se repiten, que están disponibles también en Facebook y en YouTube en las cuentas Julio Astillero. Gracias por estar aquí. Damos un poquito de tiempo en lo que se conectan quienes están recibiendo el mensaje de Periscope de que ya estamos aquí conectados. Buenas tardes a todos quienes envían saludos. Astillero Vespertino, buenas tardes, envían. Que si me puedo, claro, si me puedo acercar el micrófono con gusto. Un segundito. Ya tenemos aquí esto más o menos listo. Bueno, les decía que agradezco mucho la presencia de quienes están hoy aquí en la tarde en este periscopeo vespertino. Ya se escucha bien. Luego, saludos. Bueno, pronuncia más palabras por minuto. Sí, como no, lo haré con mucha rapidez, con toda la que sea necesaria. Les estoy transmitiendo para comentarles lo que está sucediendo hoy con morelenses que protestan contra Graco Ramírez. Morelenses que están hartos del nepotismo, de la ambición electoral desmedida de Graco Ramírez, del manejo irregular del presupuesto, de la falta de recursos y de fondos para las necesidades del pueblo de Morelos, el desbordamiento de los grupos criminales, la inseguridad pública, las fosas y la frivolidad de este gobernador Graco Ramírez, que forma parte de ese esquema del perredismo oportunista, tramposo, hecho para negociar con los gobiernos, para saltar de cargo en cargo sin ningún compromiso real con las posturas progresistas o de cambio, más que de manera discursiva, de manera discursiva. Voy a poner ahora el video, un video que nos muestra la movilización que ha hecho hoy el Frente Amplio Morelense, que ha viajado desde Cuernavaca hacia la entrada a la Ciudad de México. Luego hubo una comisión que estuvo en la Secretaría de Gobernación, pero veamos parte de esta movilización. Aquí está el video. Es en la caseta de entrada a la Ciudad de México. Eso es parte de lo que se ha vivido hoy en este momento. Leo, además, aquí algunos de los mensajes relacionados con este asunto. Leo que en la Secretaría de Gobernación un funcionario menor fue quien trató de atender a la caravana del Frente Amplio Morelense, pero que esta postura fue rechazada por los participantes porque no estaban de acuerdo en que fuera solamente un funcionario menor. Bien, pues esto es parte de lo que está sucediendo hoy con grupos en diferentes entidades que están en protesta, que están en movimiento contra los abusos y los excesos de sus gobernantes. En Morelos hay un movimiento amplio, fuerte, participa Javier Sicilia, participan desde luego grupos religiosos, contingentes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, todo lo cual hace suponer a Graco Ramírez que hay una confabulación en su contra. Él defiende, como es natural, con esa argumentación marrullera, pues las acusaciones que se le hacen. Lo cierto es que en Morelos, como en buena parte del país, pero ya está ahí. Bueno, pues esa es parte de lo que está sucediendo hoy con esta protesta, pero no es lo único. En Chiapas y en Oaxaca se mantienen los bloqueos de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que están manifestándose, sobre todo impidiendo el paso de vehículos de carga pertenecientes a grandes compañías transnacionales, corporativos, y que están señalando pues la necesidad de que se reanude el diálogo, cosa que la administración Díaz-Ordazista de Peña Nieto y de Aurelio Nuño y Osorio Chong, pues pretenden condicionar a que los profesores regresen a las aulas y entonces podría haber diálogo. ¿Se fue la señal? Sí, se fue un poco, lo vi, pero bueno, creo que ya se reanudó, se oye doble, dice alguien. Espero que ya esté resuelto este problema. Poco a poco la sociedad exige un diálogo directo con los hacedores de la inestabilidad social. Eso pienso que lentamente se va tomando conciencia de que no va a ser con personajes providenciales, con líderes únicos, con camarillas, con grupos de élite, con los que se va a poder cambiar la realidad de nuestro país. Tiene que ser con organización, con lucha, con movilización. De otra manera, todo queda en ese movimiento sistémico que no busca cambiar las cosas, sino solamente corregir algunos de sus defectos. ¿Cuál es mi opinión de Graco? Pues es una opinión negativa, forma parte de esa escuela política de la que han participado los chuchos y otros perredistas que manejan la fraseología de izquierda, que dicen estar luchando por el pueblo, pero en el fondo diciendo que hay que luchar gradualmente, que hay que mover las cosas desde dentro, pues terminan favoreciendo al mismo sistema. Todo Jalisco en franca simulación, encargos de desconocimiento, dice J. Torres G. Saludos desde Rosarito, Baja California, donde se te admira por todos los medios de comunicación. Gracias y saludos hasta allá. Te veo como un crítico, pero sin una participación real, Julio. Me toca esta trinchera, me toca la trinchera del periodismo, del análisis, de estar todo el día viendo información, escribiendo, y cuando puedo participo en marchas, en manifestaciones, y desde luego no encuentro un camino adecuado para la lucha política o social desde una trinchera específica como ciudadano. Yo no soy de quienes creen que el periodista debe estar absolutamente ajeno a la participación cívica y política. Procuro que las columnas que escribo, Astillero, se escriban con el mayor cuidado y el mayor recato de que no se filtren o se den a conocer posturas políticas personales mías, sino que trato de que sea una visión fundada y lo más global de lo que está sucediendo en la política. Saludos desde Luisiana, me envían, muchas gracias. Si no sacan a Graco, ¿a poco no habrá clases? Escribir es evidenciar y claramente en la jornada se hace. Nomás no te unas a la farsa antivoto, porque esos no hacen nada. No, yo creo que en las próximas elecciones van a ser cruciales. A mí me gustaría invitar a la gente a que haya un levantamiento cívico, a que nos dejemos de estar supeditados y esperanzados a que los partidos, las campañas, las planillas, los candidatos, las elecciones vayan a resolver el problema que tenemos. Hay mucha discusión a la cual con gusto participo y abono, con mucho gusto, para tratar de desmitificar cosas, para invitar a que no haya un pensamiento panfletario, un pensamiento fanatizado. He visto pasar bajo mi ventana periodística a muchos fanáticos del subcomandante Marcos en su momento, del candidato y líder perredista Cuauhtémoc Cárdenas en su momento, y así como los he visto pasar enardecidos, incapaces de ver las deficiencias y los problemas que saltan a la vista en esos momentos de sus líderes tan defendidos, pues después he visto pasar a esa misma gente diciéndose decepcionada, traicionada, molesta, desencantada. Hoy veo también a mucha gente que defiende con todo la opción de López Obrador sin ponerse a revisar con absoluta frialdad las palabras, los hechos y las circunstancias. Hoy, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador puso en Twitter una frase que ha generado mucha discusión y mucho revuelo. Así dijo hoy, así tuiteó hoy Andrés Manuel López Obrador. Se rasgan las vestiduras por el plagio de EPN, pero algunos respaldaron a Calderón cuando se robó la presidencia. Hipocresía conservadora. Hipocresía conservadora si alguien hoy se rasga las vestiduras, que es una expresión bastante discutible por el plagio de Peña Nieto, pero en su momento respaldó a Calderón cuando se robó la presidencia. Híjole, pues son ganas de vincular una cosa con otra, porque una cosa no excluye la otra. Yo pienso que puede haber panistas y ciudadanos que en su momento apoyaron a Calderón, que creyeron que era lo necesario y lo importante, y tienen tanto derecho como nosotros a expresar su punto de vista y apoyar a su candidato. Y si hoy critican este plagio, en primer lugar, no sé si todo el mundo se esté rasgando las vestiduras. Creo que al contrario, ha habido un análisis bastante sereno, bastante crítico, porque tampoco es cuestión de aplaudir y de beneficiar con un apoyo cerrado todo lo que se plantee en espacios como Aristegui Noticias, como Astillero, como la revista Contralínea. Digo, todo debe estar sujeto a la discusión y al análisis, todo debe de analizarse. Yo mismo he dicho los defectos que he visto, no en el reportaje en sí, que a mí me parece, y lo he dicho, que es correcto desde el punto de vista periodístico, que ha tenido trascendencia, que tiene importancia, pero me parece que se generó una expectativa mayor al tamaño de la propia pieza periodística. Me parece que hubo una expectativa que parecía que iba a ser la segunda parte de la Casa Blanca o algo de similar magnitud. Y bueno, siendo importante, siendo valioso, siendo un trabajo bien hecho, pulcro, el que se hizo respecto a la tesis profesional de Peña Nieto, pues digo, tampoco es, ha sido el detonador de una el clavo que cierre el ataúd político de Peña Nieto. Tiene razón AMLO, la acusación es ridícula, dice ahí, hay que ser analíticos primero, pero Carmen no será la que haga todo, no, ni yo creo que Carmen Aristegui esté pensando en ser ella la que haga todo, todo lo contrario, ella hace y mucho, mucho desde el espacio que le ha sido, que le permiten las circunstancias, lo hace en CNN, lo hace en su portal y siguen los preparativos para este trabajo en internet. Julio, deberías cambiarle a Astillero, andas frío, frío. Bueno, no tiene autoridad moral Peña Nieto para hablar de educación. Sigue bloqueada la carretera México-Cuernavaca. No sé, sé que estaban todavía allí hasta hace rato los vehículos que había negociado para que entraran a la Ciudad de México solo unos cuantos de ellos, que una comisión iba a negociar en Gobernación, pero parece que como siempre quisieron poner ahí al receptor de la oficina de quejas a recibir un documento y se acabó, cuando lo que se busca es empujar a Gobernación a que participe, a que ayude a que el pueblo de Morelos se libere de este yugo, de esta corrupción, de este nepotismo que encabeza en Morelos Graco Ramírez. Hoy hay además de esto de la hipocresía conservadora que dice López Obrador contra quienes se rasgan las vestiduras por el plagio de Peña Nieto, también hoy José Antonio Meade, el secretario de Desarrollo Social, que según mi punto de vista es el caballo negro de Peña Nieto y de grupos conservadores para tratar de hacerlo el candidato presidencial en 2018, hoy también ha dicho que hay rasgos de frivolidad en el trabajo periodístico del equipo de Carmen Aristegui y que eso pues demerita el trabajo. Bueno, tiene que decirlo el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, a quien llaman sus amigos Pepe Toño. Leí hoy en el Universal algo que creo que es interesante. Emilio Azcárraga Jan habla al Universal sobre los cambios en Televisa y otras circunstancias, pero dice que las televisoras no pueden crear un candidato presidencial. Entre comillas, dice Azcárraga Jan. Son de esas leyendas urbanas que se construyen con base en que alguien la dice y es fácil criticar. Dice Emilio Azcárraga también que la reforma electoral quedó rebasada por el avance tecnológico. La gente sí está harta de estos millones de spots y este tipo de comunicación tan masiva ya no satisface a nadie. Entonces hay un problema. Dice a Emilio Azcárraga, nosotros somos soldados de México, recordando la frase atribuida a su padre de que él decía que Televisa eran soldados del PRI. Ahora el hijo dice, nosotros somos soldados de México, si a México le va bien, a Televisa le va bien. Alguien me escribe por aquí, el mitin de Morelos no hay acarreados, ya paga tu Infinitum. No, pues sí lo pago y lo pago mensual y puntualmente, pero el Infinitum es un problema constante en todos lados. Rosario Robles dijo que los periódicos sirven para matar moscas y para limpiar periódicos. Así es, lo dijo en un escenario de una limpieza política indiscutible. Lo hizo acompañando a César Duarte, el gobernador de Chihuahua, el banquero que ha hecho fortuna, combinando pues los saberes públicos con los negocios particulares. Y ahí el gran personaje que es Rosario Robles, limpio de toda limpieza, pues ha dicho que no se preocupen, que los periódicos en realidad sirven para eso, para limpiar los vidrios y para matar moscas. Es la gran Chayo Robles, quien así ha hablado. Luego se ha disculpado en Twitter, ha dicho que hizo algunos señalamientos, los cuales son ya que lamenta haberlos hecho y ofrece las disculpas. Ya saben que ahorita todo el mundo se disculpa Peña Nieto por la Casa Blanca, se disculpa Alfredo Castillo por los resultados de la CONADE, se disculpa Rosario Robles, todo mundo. Es tan sencillo como simplemente disculparse, pedir perdón. Como luego dicen, es preferible pedir permiso que no hacer las cosas, algún rollo así. Entonces, el sexenio del perdón, ¿qué pasa en Morelos? Pues pasa en Morelos que la gente está cansada, que hay demasiados problemas ahí. Robles odia al indigenismo. Robles está enamorada ahora de EPN. Que pida del perdón, no, de las disculpas. Sí. Julio, ¿te imaginas a AMLO con una Casa Blanca? No, yo no creo que las ambiciones, pretensiones y deseos de López Obrador sean tener una Casa Blanca. En eso sí, no van a agarrar a López Obrador en asuntos de deshonestidad, de frivolidad y de abuso del poder desde el presupuesto público. Tendrá otros defectos, se le puede combatir desde posiciones políticas e ideológicas, pero no va por ahí. Mejor pedir perdón que pedir permiso, es la frase, claro. Con Cedillo también hubo mentira de funcionario. El preliminar de los resultados de la fosa de Tetelcingo, de acuerdo que Aristegui exageró las expectativas de la nota del plagio, más bien el sexenio de la impunidad. Más volumen, Julio, me pide algún... Entiendo que suelen ser problemas del propio receptor. Yo tengo aquí mi micrófono inalámbrico y, bueno, son pocos los recados en los que me dicen que el sonido está bajo, pero creo que es cuestión de que lo ajusten a veces de entrar y salir en el propio periscopeo. El audio está bien, sí, también. Bueno, pues estoy haciendo estos periscopeos vespertinos en aras de trabajos personales que estoy desahogando. No le devuelven el celular a Noroña. Pues sí, Noroña, Fernández Noroña anda ahí metido en este episodio con el gobierno de Puebla. El propio gobierno de Puebla ha dicho que en realidad el agresor fue Fernández Noroña contra el funcionario de apellido Cornejo, aunque ciertamente Fernández Noroña puso un primer video de 30 segundos en el cual se ve cómo el señor Cornejo se va directamente contra él, trata de arrebatarle el celular, se forcejea, se mueve la imagen y, bueno, a partir de ahí ya no hay mayor constancia. El propio Fernández Noroña ha pedido que el gobierno de Puebla difunda el video específico de lo que sucedió, siempre tienen video de todo, para que se vea qué es lo que pasó. Fernando Noroña dice que hubo una agresión contra él, contra su compañera Emma, que los echaron del edificio público. Prefiero los astilleros en la noche porque ya estamos en casa, relajados. Saludos de Texcoco. Sí, lo malo es que yo necesito agarrar ya toda la tarde-noche para ponerme a escribir y procuro ya no tener este asunto de importante para el cual preparo, tengo que analizar y tengo que preparar algunas cosas para este periscopeo. El robar un peso tiene tanto peso moral como el que roba millones. ¿Quién castiga la ética política? Viejo, no entiendo nada. Bueno, no sé si se refiere a que no entiende lo que yo digo o él no entiende en general, pero bueno, aquí estamos para hablar y para comentar de todo lo que sea necesario. ¿Qué opinas de anular el título de Peña Nieto? Bueno, pues habría que ver cuáles son el reglamento y la vigencia de lo que se tiene en la Universidad Panamericana. Y a partir de eso se podría ver. Noroña tenía audiencia para hablar de dos presos políticos. No sé si tenía audiencia concertada. El gobierno del estado dice que no. No sé si realmente, hasta donde yo me quedé, Fernando Noroña decía, estoy esperando audiencia, estoy en la sala de espera, pero no sé si porque ya tenía cita o porque estaba solicitándolo. Julio Astillero para Gober. Bueno, pues nomás escójame cuál estado, con que no sea el estado de ebriedad o el estado de inconsciencia. Graco traicionó hasta los que lo apoyaron, incluyendo a su gabinete. Los caballeros plagiarios de Los Pinos. ¿Pero es un delito federal el plagio en la casa en el caso de la tesis de Peña? Pues no, hasta yo entiendo, no es un delito. A la hora que sea, mi querido Julio, haces demasiado con estos periscopios. Muchas gracias. Agradezco que tengan esa opinión. Azcárraga no le interesa la presidencia, el poder lo ejerce desde su posición de poder fáctico. Bueno, pues creo que es lo esencial que va hasta este momento. Faltan 8 minutos para las 2 de la tarde. Les agradezco su atención y seguimos por aquí en estos periscopeos astillados. Gracias, sigamos atentos y recordemos que nada va a cambiar en este país si no comenzamos nosotros a luchar, a actuar, a empujar, a presionar, que no será con personajes por más benévolos o por más bien intencionados que haya, que no va a ser con camarillas o con grupos de élite iluminados, que no va a ser con partidos, con campañas o con elecciones. Lo podrán ser cuando cambie el sistema electoral, cuando ya no sea el dinero el que pervierta el proceso electoral, cuando ya no haya todos estos factores que distorsionan esa lucha electoral. Hay que usar el camino electoral para empujar luchas cívicas y sociales. Hay que recorrerlo, desde luego, pero vinculándolo con verdaderas luchas sociales y sin caer en el canto de las sirenas de creer que se puede engañar a la élite del poder para filtrarse por un resquicio y llegando ahí se puedan cambiar las cosas. Eso lo hizo Lázaro Cárdenas con Plutarco Elías Calles en condiciones muy peculiares en aquella etapa de efervescencia revolucionaria, con un exceso de poder del jefe máximo Plutarco Elías Calles, que había puesto presidentes después del asesinato de Álvaro Obregón, pero la historia no se repite en automático. En este caso no hay una repetición en automático. Bueno, pues muchas gracias, seguimos en contacto. Gracias por su atención. Hasta mañana. Sí.